Pronombres de complemento indirecto y verbos gustar y encantar. Pronombres de complemento indirecto, formas átonas más tónicas. Más gustar, encantar. A mí, me, gusta, más sujeto singular, gustan, más sujeto plural, encanta, más sujeto singular, encantan, más sujeto plural. A ti, te, gusta, más sujeto singular, gustan, más sujeto plural, encanta, más sujeto singular, encantan, más sujeto plural. A él, ella, usted, le, gusta, más sujeto singular, gustan, más sujeto plural, encanta, más sujeto singular, encantan, más sujeto plural. A nosotros, nosotras, nos, gusta, más sujeto singular, gustan, más sujeto plural, encanta, más sujeto singular, encantan, más sujeto plural. A vosotros, vosotras, os, gusta, más sujeto singular, gustan, más sujeto plural, encanta, más sujeto singular, encantan, más sujeto plural. A ellos, ellas, ustedes, les, gusta, más sujeto singular, gustan, más sujeto plural, encanta, más sujeto singular, encantan, más sujeto plural. Me encanta, me encantan. Lo, la, los, las odio. Me gustan mucho. No me gusta, no me gustan nada. Me gustan bastante. No me gusta, no me gustan. A mí me gusta jugar a la consola. A mí no me gusta jugar a la consola. A mí me gustan mucho los libros de aventuras. A mí no me gustan mucho los libros de aventuras. A mí me encanta jugar al voleibol. A mí me encantan los deportes de equipo. En español existe una sola forma de pronombre de complemento indirecto de tercera persona. Jorge quiere salir conmigo. ¿Qué le digo? Jorge vuole uscire con me. ¿Qué cosa gli dico? Mañana es el cumple de María. ¿Qué le regalamos? Domani è il compleanno di Maria. ¿Qué cosa le regaliamo? En español es correcto duplicar el complemento indirecto en la misma frase. A mí me gusta montar en bici. Me gusta montar en bici. A me piace andare in bici. Mi piace andare in bici.